Esta mañana y allí está lloviendo, hace frío, así que yo aquí estoy, vamos, fenomenal. Pero por las mañanas, la verdad es que agradezco mucho estar en la habitación donde estoy hospedado, en casa de Paco y María, y agradezco mucho el tiempo para estar a solas con mi Dios y también preparar mi corazón el mensaje para compartir con vosotros. Así que espero que hayáis estado atentos estos días, los que hayáis podido venir durante estos 2 días atrás, que nos va a ayudar a hacer un breve repaso. Para los que no habéis podido estar, os habéis perdido algún día, pues con mayor motivo vamos a hacer un breve repaso. Pero no lo vamos a hacer como estos días, viendo otra vez la secuencia de la presentación, sino otra vez de esto que tenéis aquí delante. Lo que tenemos aquí delante son unas tazas para café, para infusión, para agua. Y estamos hablando días de las marcas y señales ¿de qué? De una iglesia viva, de un creyente vivo. Y lo que nos damos cuenta es que, al igual que esas tazas, cada uno de los que estamos aquí somos diferentes. Esa taza no hay ninguna igual, ¿verdad que no? Todas son distintas. Y quizás si yo te diría ahora, pues levántate y toma la jarra, probablemente tendrás una identificación con alguna de ellas por el colorido, por el tamaño, no importa. Lo más importante es que esas tazas tienen un denominador común, que todas sirven para llenarlas de líquido y poder beber. Y cuando hablamos de una iglesia viva, tenía que ver con qué más cosas. Otro dorsal. Lo tengo aquí, el número que tengamos el corazón abierto, que no nos encerremos en nosotros mismos, que el pecado no haga separación entre Dios y nosotros, que no estemos boca abajo, porque aquí no hay manera de llenar nada. Solamente queda, sí, una iglesia, un edificio, sí, un creyente, un cuerpo, pero somos templo del Espíritu Santo, así que tiene que haber vida aquí dentro. Y el tema que hoy tenemos que abordar es que una marca y señal de una iglesia viva, lo habréis visto en la guía que tenéis ahí, es una iglesia que supera la prueba. Porque también somos probados. Entonces, una iglesia que supera la prueba tiene que ser capaz, y un creyente que supera la prueba tiene que ser capaz de poder tomar de todo lo que Dios nos da, sea bueno o menos bueno, de todo lo que la vida trae, y poder realmente hacer eso. Estoy aprovechando el momento también para refrescar. A propósito, mi mujer siempre la niñe porque bebo poca agua, y el riñón que me queda necesita agua. Sigue, por favor. Gracias. Y comenzamos de nuevo. Marcas y señales de una iglesia viva. El Señor va llenando, así que por favor, mi oración al Señor por cada uno de vosotros, de ustedes, es que nadie se marche de aquí en estos días así, sino que se marche así. Porque Dios está deseando llenar tu vida, llenar mi vida de todo lo bueno que Él da. Y las pruebas no son malas. Si las sabemos usar para nuestro crecimiento. No nos agradan, no nos gustan, pero las pruebas no son malas, así que vamos a abrir nuestras Biblias. En Hebreos capítulo 11, por favor. Para ver juntos cómo tenemos testimonio en la palabra de Dios de hombres y mujeres corredores con sus dorsales, que les hemos puesto nosotros para ayudarnos en la enseñanza, que superaron la prueba con éxito, aunque lo pasaron mal también en medio de ella. Hebreos capítulo 11 dice así la palabra del Señor, comenzando en el verso 11. Hebreos 11:11 dice así la palabra: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta aquí la palabra del Señor, y es nuestra oración que la bendiga. Amén. Bueno, pues vamos avanzando en esta carrera, y con el dorsal número 5 tenemos a Sara. Se trata de la esposa de Abraham, como ya todos sabéis. Ahora, todos nosotros asociamos esta multitud de hijos que aquí aparecen con la fe de Abraham, ¿verdad que sí? Todos asociamos esta multitud de hijos, versículo 12, con la fe de Abraham, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sin embargo, no estamos acostumbrados tanto a pensar en la fe de Sara. ¿Verdad que no? Yo no. Siempre el modelo más grande, digamos, en este relato, pues siempre está centrado en Abraham. Sin embargo, lo que el autor destaca aquí es también la fe de Sara. Versículo 11, lo leemos de nuevo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, al pensar en Sara, vamos a dejar a Abraham a un lado, que luego volveremos a él, pero al pensar en Sara, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Su fe o su incredulidad? Pues cuando leemos la historia de Sara en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir ambas cosas. Su fe y su incredulidad. Hace tiempo que Abraham le había dicho a Sara, ¿sabes que vamos a tener un hijo? Y Sara inicialmente lo creyó. Pero según fue pasando el tiempo, ese hijo deseado y prometido no llegaba. Más adelante, en el relato del Antiguo Testamento, aparecen tres varones que visitan a Abraham para hacerle saber que van a tener un hijo. Sara está escuchando la conversación. ¿Y qué hace? Sonríe. Se ríe. Quizás una carcajada. Sara se ríe, pero creo que por dentro está llorando. Porque ¿qué más quisiera yo? Pensaría para sí, que tener un hijo. Sara se ríe, pero por dentro está llorando, porque no hay posibilidad de tener un hijo. Soy estéril y soy una mujer anciana. Ahora, ¿qué es lo que hay entonces detrás de la risa de Sara? ¿Incredulidad o fe? Sara se rió en aquel encuentro con los tres varones, pero algo cambió en Sara a partir de entonces. No sabemos en qué momento se generó en el corazón de Sara esa fe viva que Dios le otorgó. El relato no lo dice. Pero quizás fue en el mismo instante de escuchar las palabras de reprensión del ángel hacia la misma Sara. Es posible que fuera entonces cuando Dios actuó en Sara y despertó en ella una fe viva. Y el autor de Hebreos así lo destaca: por la fe, también la misma Sara dice que siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó, aun en medio de su incredulidad, creyó que Dios era fiel para lo que había prometido. Lo cierto es que ahora Sara conoce una risa de gozo, de confianza en Dios, donde sabe que es capaz Dios de cumplir lo que ha prometido. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para el Señor, hermanos? Esta fe que Sara tiene es una fe probada. Las cosas nunca son fáciles en la vida cristiana, aunque nos sean dadas como un regalo, y la fe es un don de Dios, es un regalo, como vimos el primer día. Pero al mismo tiempo que Dios nos da la fe, prueba nuestra fe. Y a veces también nosotros nos reímos a escondidas de Dios cuando quizás en un momento como este, en una predicación, en una lectura personal nuestra de la Biblia, encontramos ahí un tesoro, una perla del Evangelio, una palabra que llega a nuestro corazón y decimos, sí, Señor, esto está muy bien, pero esto no funciona en mi vida. Y nos reímos, nos sonreímos. Nos volvemos casi escépticos, pensando, es imposible. Para Sara era humanamente imposible. Era anciana, era estéril, Y aunque nosotros no estemos en esa misma condición física, decimos, no, sí, no, no, si lo que dice el predicador está muy bien, pero esto no va a cambiar mis circunstancias personales. Y nos reímos, nos sonreímos. Pero Dios nos ve. Dios ve la risa de nuestro corazón, aunque nuestro semblante sea de decir amén, amén. El Señor sabe lo que por dentro estamos pensando. Y cuando Él pone en nuestro corazón esa palabra de vida y decimos, sí, yo me apropio de esta promesa, o yo me apropio de esta palabra que en el día de hoy el Señor me ha dado, porque para eso está su palabra, para que sirva de vida y de espíritu para nosotros, que nos dé vida a nosotros. Pero según va pasando el tiempo, también entramos en la desconfianza, en la incredulidad y en el decir, sí, sí, yo ya me acuerdo aquel retiro, qué bueno fue, el Señor me habló. Pero pasando el tiempo, nada ha cambiado. Y pasando el tiempo, nada cambiaba en la vida y en el cuerpo de Sara. Si os dejara hablar a todos, cada uno en su debido orden, estoy seguro que tu testimonio y el mío en momentos concretos de nuestra vida no está tan lejos del testimonio de Sara aquí. Así que lo único que puedo hacer, ya que no podemos hablar todos, permitirme contar un breve testimonio personal. Mis amados hermanos, mi fe, la mía, se parece mucho a la de Sara. Es una fe que nada entre la duda y la incredulidad, la confianza, la inseguridad tantas veces. Es una fe muy imperfecta la mía. Y yo también estoy corriendo esta carrera. Con mi dorsal, con la inicial J a mi espalda. Como estamos viendo estos días. Y el Señor ha tenido que tratar conmigo como trató de otra manera distinta con Sara. Y todos sabéis muy bien que me diagnosticaron hace 2 años un cáncer de riñón. Y cuando uno se pone tan malito, lo que encuentras a tu alrededor principalmente son a los buenos hermanos en Cristo que te quieren dar lo mejor y si podrían te darían un riñón para ayudarte. Pero como no me podían dar un riñón, ¿sabéis lo que me daban? Versículos de la Biblia. ¡Qué regalo tan hermoso es este! No tendríamos que esperar a que nos pusiéramos malos para que alguien nos regalase un versículo de la Biblia. Una oración. Voy a orar por ti. Vamos a orar por ti. Una llamada telefónica. Una carta, una nota de cariño. Pero volviendo a los versículos, diferentes hermanos de diferentes sitios te llamaban, oye, Jaime, mira, que quiero dejarte este texto de la palabra. Y yo lo apuntaba. E iba a la Biblia y lo leía. Digo, pues está muy bien. Gracias, Señor. Y gracias a este hermano. Y así, uno tras otro, hasta que un día, de esos días en el que estaba a punto de entrar en quirófano, me llama una hermana de Galicia que solamente la he visto una vez. Y al escuchar su voz creo que la reconocí, pero todavía no tengo bien dibujado su rostro. Así que no sé todavía muy bien quién es. Y me dice, Jaimiño, como hablan los gallegos, Jaimiño, que quiero dejarte un versículo de la Biblia. Bueno, pues venga, otro más. Lo apunto. Como tantas veces, lo apunto. Voy a la habitación. Busco el texto. Salmo 50, versículo 15. Que ahora lo tengo grabado en este anillo, como sabéis, creo que os lo conté. Leo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Yo en ese momento, al leer ese texto de la palabra, una vez más, como leí antes otros, yo en ese momento entendí, el Espíritu Santo de Dios me hizo llegar al corazón la seguridad de saber que estaba completamente en las manos de mi Señor. No tenía la seguridad de si iba a ser librado o no de ese cáncer, ¿no? Pero tuve una confianza y una paz. Como la que dice Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa experiencia espiritual que uno no la tiene todos los días, ¿verdad que no? Pero hay momentos de la vida en que sí lo tiene. Y en ese momento tuve que pedir perdón al Señor, porque quizás mi primera reacción, cuando esta hermana me llamó y me dijo el texto, era un poquito como lo de Sara, sí. Está bien, hay buena intención de parte de los hermanos, que te quieren mucho, que te desean lo mejor, pero a mí no me va a tocar más remedio que pasar por el quirófano y a ver qué es lo que pasa, confiando en que el Señor pues hará su obra. Eso uno lo tiene claro, la doctrina la tenemos muy bien encajada en nuestro corazón. Pero realmente esto me lo tomé como una promesa para mi vida. Esto de que yo te libraré, yo no sabía exactamente en qué consistía, pero entendí que la mayor libertad que el Señor me podía dar y me dio era poder entrar en el quirófano en una paz absoluta, con una confianza total. De tal manera que pudimos hablar con nuestros hijos, pues, en esa paz que Dios antes me había dado a mí. Y es que cuando Dios pone el dedo en la llaga de nuestras dudas, hermanos, cuando Dios pone el dedo en la llaga de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras rebeliones, de nuestra desconfianza, es cuando muchas veces comenzamos a creer de verdad en lo que Dios está haciendo. Y el Señor, lo que me transmitió a través de ese texto es que, mira, yo soy tu Dios. Estate tranquilo. Estás en mis manos. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Y si antes lo tenía claro, ahora todavía lo tengo más claro. Quiero vivir el resto de mis días para hacer la voluntad de Dios y honrarle cada vez más y mejor. Así que, bien entendida, la fe de Sara no es tan pequeña. Si tú te sientes abatido, abatida en esta noche pensando es que mi fe es muy débil, mi fe duda tantas veces, pues la fe de Sara, querido hermano y querida hermana, no es tan pequeña, porque ella creyó, a pesar de su debilidad, a pesar de su esterilidad y de su ancianidad, creyó, como dice el autor aquí. Pero para, digamos, disfrutar de esa vida de fe, tuvo que superar una serie de complejos, de dudas, de temores, de heridas y sentimientos emocionales que tenía en su vida. Tuvo que creerle a Dios por encima de las circunstancias que empujaban en otra dirección. Y la fe que nos salva, mis hermanos, y la fe que nos levanta, la fe que nos levanta, y quizás tú y yo necesitamos ser hoy de nuevo avivados y levantados, si estamos abatidos, si estamos postrados, si estamos diciendo, bueno, sí, eso está bien, pero yo veo que mi vida no cambia, pues tenemos que seguir creyendo en el Dios que todo lo puede. Tenemos que seguir creyendo en el Dios de lo imposible, en el Dios que tiene su vida en sus manos, mi vida en sus manos. Y tu fe, por pequeña que sea, si es una fe real, es una fe que cree, que confía en un Dios que todo lo puede, pues es una fe que se va a manifestar, que va a ser probada. Y si nosotros somos hijos de Dios, es, entre otras cosas, por la fe de Sara y de Abraham, de ambos. ¿Qué sería de nosotros si ellos no hubieran creído? ¿Qué sería de nosotros si Sara no hubiera creído? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y me pregunto, ¿qué será de nuestra descendencia, de nuestra generación, si nosotros no creemos? Y evidentemente Dios es soberano y Él está por encima de nosotros y de nuestras creencias. Pero viendo el hilo de la historia de la salvación, gracias a la fe de Abraham y Sara, nosotros estamos aquí. Y gracias a tu fe, y siempre será un don de la gracia de Dios, no es mérito nuestro, pero tenemos una responsabilidad muy importante. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? ¿De nuestros jóvenes en la iglesia? Si los que llevamos más tiempo en el Señor no ejercitamos esta fe y somos de testimonio y de vida para ellos, ¿qué será de ellos? Tenemos que llegar a decir y a gritar como Raquel, dame hijos o me muero. Y le tenemos que decir al Señor, Señor, nuestros hijos, los que tú nos has dado, los que tengamos hijos, para ti, Señor, que sean para ti, pero que vean la fe de sus padres, una fe viva, una fe real, pequeña, a veces débil, pero auténtica. Dame hijos o me muero. Y también, no solamente hijos naturales, sino también hijos espirituales. Nuestras iglesias, amados hermanos, se deberían convertir en salas de parto. Porque una mujer, cuando da a luz un hijo, sus gritos en muchos casos no son nada agradables, pero los resultados son maravillosos. Y nosotros le tenemos que decir al Señor: Señor, para esta población de Linares, para los lugares donde cada iglesia está allí ubicada, Señor, dame hijos o me muero. Personas que te conozcan a ti, pero que te conozcan a ti a través de la fe de tu iglesia, a través de nuestro testimonio, de nuestra fe, que seamos canales, que nuestras tazas, nuestras vidas estén elevadas hacia el cielo, con un corazón abierto y no hacia abajo. Tenemos una responsabilidad, por eso quiero otra vez señalar aquí que hubiera sido de nosotros sin la fe de Abraham y Sara. Este debe ser nuestro ruego. Abraham y Sara solo tuvieron un hijo. Uno. Pero a través de Isaac vinieron otros muchos hijos espirituales. También nosotros invocamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos y no de muertos. Y Dios no ha cambiado su poder. Él es el mismo. Y Él quiere hacer de nosotros y con nosotros hombres y mujeres fructíferos, quitando de nosotros esa risa escéptica, y que no limitemos su poder frente a la verdad de su palabra y sus promesas. Y hay mucho escepticismo a veces en nuestros corazones hacia nosotros mismos. Incluso decimos: bueno, Señor, sí, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, soy tu hijo, pero parece que me he quedado estancado en este proceso de mi crecimiento espiritual. Pues no. No, eso es una mentira. Tenemos que presentarnos delante del Señor en nuestra debilidad, pero también en la seguridad de saber que estamos delante del Dios de los cielos, que nos salvó en la persona de Cristo y que tiene para nosotros un plan, siempre lo ha tenido, maravilloso. Y cada vez que nuestra fe es probada, no es suficiente con que sea probada, tiene que ser superada. Porque cuando somos probados y nos quedamos ahí estancados en nuestra risa escéptica, no hay crecimiento. Es por eso que el tema de esta noche tiene que ver con la marca y señal de una iglesia viva que supera la prueba, que saca lecciones positivas de la prueba, como la que vemos aquí en la vida de Sara. Que la palabra de Dios nos reprenda en este día, que la palabra de Dios nos corrija, nos instruya, nos exhorte y nos conforte para hacer que nuestra fe sea como la de Sara, porque creyó que Dios era fiel, que lo había prometido. Ahora, en los versículos del 13 al 17, al 16, perdón, el autor deja de lado a los corredores con sus dorsales para sacar algunas conclusiones recogidas aquí, versículo 13, cuando dice: conforme a la fe, murieron todos estos de los que ya hemos venido hablando, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y otra vez retomamos al dorsal que habíamos dejado antes en el versículo 8. Así que con el dorsal número 4, porque sigue siendo el mismo número, tenemos a Abraham. Ya nos referimos a él anteriormente cuando hablamos de una iglesia viva con convicciones fuertes, firmes. Pero sin duda alguna el ejemplo, el modelo que más nos ayuda, que más cercano de nosotros está con respecto a un hombre que fue verdaderamente probado, como tú y yo nunca vamos a ser probados de esa manera. Creo que la manera en cómo Abraham fue probado y cómo superó la prueba, creo que nos da una dirección muy clara a nosotros para afrontar también las diferentes pruebas por las cuales podamos estar pasando. Y como estamos haciendo todos estos días, estamos yendo al semillero de Génesis para ver cómo esta historia se completa. Génesis capítulo 22. Vamos ahí, un momento, por favor. Y aquí nos vamos a detener unos minutos. Hemos leído ahí en Hebreos 11 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Vale? Quedaros con esta expresión. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y dice el capítulo 22 de Génesis que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Queridos hermanos, lo primero que nos enseña este texto y lo que nos enseña toda la Biblia a lo largo de su revelación es que Dios prueba. Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba. Y Dios prueba el corazón de su pueblo, el corazón de sus hijos, el corazón de sus siervos. Y vemos cómo aquí Dios probó a Abraham. Y vemos en la vida cristiana de cómo Dios nos prueba a nosotros también. Y la prueba aquí, en el caso de Abraham, fue nada más y nada menos que tomara a su hijo Isaac y que lo ofreciera en sacrificio. Abraham no pudo pasar por una prueba mayor, porque probablemente no hay mayor dolor que la pérdida de un hijo. Y yo no sé si alguien aquí ha perdido a un hijo, pero probablemente no hay mayor dolor que la pérdida de un hijo. Y los que somos padres, tan solo con imaginar lo que supondría perder un hijo, supondría una prueba durísima. Ahora, la pregunta que tengo para vosotros y la pregunta que tengo para mí, ¿por qué razón, con qué intención Dios le probó a Abraham? ¿Por qué? ¿Acaso Abraham no era un buen siervo? ¿Acaso Abraham no es el padre de la fe? ¿Acaso Abraham no es el peregrino? ¿Acaso Abraham no es el hombre del altar y de la tienda? ¿Acaso Abraham no es el ejemplo a seguir, independientemente de que no es un modelo perfecto? Entonces, ¿por qué motivo Dios le probó a Abraham y por qué motivo Dios me prueba también a mí? Recuerdo que cuando enfermé otra vez, hermanos en la iglesia me decían, pero yo no entiendo cómo usted, como tú, tienes que pasar por esto, con lo bueno que eres. Y Abraham es bueno, ¿no? En un sentido lo es un buen ejemplo. Pero la pregunta es esta, ¿con qué motivo, por qué razón? Y ahora yo trato de responderme a mí mismo a esta pregunta, que es muy importante, por lo menos hacer una aproximación, aunque no tengamos, y no las tenemos, yo no las tengo, ni para mi propia vida, todas las explicaciones a las preguntas que me hago de por qué el creyente tiene que sufrir, de por qué la iglesia tiene que ser probada, y no tenemos todas las respuestas. Si alguien las tiene, por favor que me las diga, yo no las tengo. Sin embargo, necesitamos hacer buenas preguntas y tratar de obtener algún tipo de respuesta, por lo menos alguna luz que nos permita entender algo más. Porque es importante tratar de ver qué es lo que está pasando aquí. Tú que estás pasando por un tiempo de prueba, mi querido hermano o mi querida hermana, quizás como iglesias, ¿cuál es la intención de Dios al hacerlo? Así que te pregunto, contéstame. ¿Acaso Dios nos tiene que hacer pasar por una prueba para que Él sepa quiénes somos nosotros? No digo. No. Dios no nos prueba para saber quién soy yo, porque Él me conoce perfectamente y sabe quiénes somos nosotros. No necesita probarnos para averiguarlo. Otra pregunta. ¿Acaso Dios nos tiene que probar y te prueba para saber si eres merecedor de las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Sí o no? No. Porque nadie es merecedor de nada delante de Dios. Todo lo que tenemos es un regalo, es por gracia. Entonces, la pregunta sigue estando abierta. ¿Por qué razón, por qué motivo Dios le prueba a Abraham y Dios me prueba a mí? Y Dios te probará a ti, si no lo ha hecho. Si eres su hijo, Dios te probará, no te preocupes. Pero no es malo, siempre y cuando tu actitud sea esa, de estar con un corazón abierto, mirando al cielo. Pero la mejor explicación que encuentro es que Dios nos prueba porque nosotros necesitamos conocernos. Dios me prueba para que yo me conozca mejor. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a través de la prueba, ¿qué descubre Abraham? ¿Qué descubro yo? A través de la prueba, Dios me ayuda a conocerme a mí mismo mejor, a conocer los lugares o los rincones ocultos de mi corazón, a conocer mis motivaciones y también me ayuda a conocer más a Dios. Porque la prueba tiene la intención no de alejarme del Señor, sino de acercarme al Señor. ¿Me seguís todos? ¿Jóvenes también? ¿Sí? Perfecto. Es que os veía ahí un poquito despistados y ya os he vuelto a enganchar. La prueba me acerca a Dios. Aunque mi primera reacción sea salir corriendo, no ir a la iglesia, no leer la Biblia, no orar. Vale, está bien, la primera reacción. Pero lo que después espera es que, si eso está boca abajo, lo pongamos hacia arriba y que el Señor me dé lo que necesito para superarla. Así que quédate con esto, Dios te prueba porque necesitas conocerte, necesito conocerme. Y al conocerme mejor, entonces puedo hacer los cambios necesarios que antes no era capaz de saber cuáles eran. Porque muchas veces pensamos que vamos por el camino correcto, por la pista verdadera, en esa carrera que estamos haciendo, y a lo mejor estamos corriendo en otra pista que no es la nuestra. Y no nos damos cuenta. Y hasta empujamos al corredor que va a nuestro lado y al hermano que está con nosotros. Y pensamos que eso tiene que ver, que forma parte de la vida. Y el Señor dice, pero ¿qué está haciendo mi hijo? Y nos quiere ayudar a correr en la pista verdadera, correcta. Y la prueba me ayuda a saber cómo voy, cómo corro. Y entonces puedo hacer los cambios. Entonces puedo rectificar, entonces puedo pedir al Señor, Señor, perdóname. Y puedo orar de esta manera como el rey David lo hacía, examíname, Señor. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, porque lo hay. No lo sé, pero lo hay. Y guíame en el camino eterno. Que las soberbias no se enseñoreen de mí, dice el Salmo 19 al final, después de meditar en toda la ley del Señor. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Somos pecadores, hermanos. Y aunque estemos corriendo en el camino verdadero, en el camino correcto, en la vida cristiana, y haciendo para el Señor lo mejor que podemos y sabemos, y Abraham lo estaba haciendo, la prueba me ayuda a mejorar, a correr mejor, a correr con otros, a no empujar, a ayudar. Por lo tanto, esta prueba me sirve. Y mucho, y me ha servido de mucho en este tiempo de mi vida. Y lo primero que Dios probó en Abraham va a ser lo primero que Dios va a probar en ti, va a probar en mí, porque lo que Dios prueba aquí a su siervo es lo mismo que prueba a sus hijos. La palabra de Dios permanece para siempre. Los principios están ahí inalterables. Y lo primero que Dios probó en Abraham fue su disponibilidad. Quiso saber si Abraham seguía siendo el mismo de antes, cuando decidió salir en obediencia al Señor, aunque no sabía dónde iba. Y le dice el versículo 1 del capítulo 22, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, le llamó por su nombre. ¿Cuánto nos gusta que nos llamen por nuestro nombre? Que no nos digan, tú. No, no. Por tu nombre. Y cuando Dios nos llama, está queriendo saber cuál es nuestra disposición. ¿Y nuestra disponibilidad? ¿Y nuestro corazón dónde está? Y Abraham le contesta, heme aquí. Así que superó con éxito la primera parte de la prueba, porque no le quiso señalar al Señor el lugar físico donde estaba, sino, habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí me tienes, cuenta conmigo. Soy tu siervo. Y hermanos, esto que puede parecer algo nimio es muy importante, porque tiene que ver con la actitud de la posición de esas tazas. ¿Cuál es tu disposición, tu posición, tu disponibilidad? ¿Estás abierto a escuchar o estás cerrado? ¿Estás dispuesto a obedecer o guardas distancia? Eso es clave, porque esta es la materia prima con la cual el Señor Jesús trabaja. El Señor Jesús no le importa el color de la taza, el tamaño de la taza. Podemos ser todos distintos, pero no importa si el vaso es de barro o es de oro, con tal de que no esté destinado a otros usos. Entonces el Señor trabaja con hombres y mujeres sencillos y honrados, sin doblez de corazón, que estemos dispuestos a confesar nuestra necesidad, a pedir perdón, a reconocer nuestros errores. Hombres y mujeres abiertos al aprendizaje y al cambio, dispuestos a ser cambiados, porque para eso fuimos salvados. No solamente para ser llevados al cielo, sino para que el carácter de Cristo se refleje en nosotros en la tierra. Y para eso tenemos que ser cambiados. El propósito de la salvación es que seamos como Jesucristo. Si el propósito sería que estuviéramos ya sentados como estamos en los lugares celestiales en Cristo, ya nos hubiera llevado con Él, pero nos ha dejado aquí porque el Señor quiere que reflejemos su carácter. Y lo primero es si estoy dispuesto. ¿Cuál es tu actitud en esta tarde? ¿Estás con un corazón abierto, cerrado, dispuesto, queriendo agradar al Señor? Lo segundo que probó Dios en Abraham fue su prioridad. Y esto ya son palabras mayores. Porque yo estoy seguro que si ahora mismo, bueno, igual no estoy tan seguro, pero bueno, quiero pensar que sí, que si yo mismo ahora os dijera, bueno, pues el que esté dispuesto a seguir al Señor, pues que lo manifieste, que lo diga, que diga amén o que diga sí, yo. Pues quiero pensar que hemos venido en una tarde al culto, no simplemente para ocupar un lugar, sino para decirle al Señor, heme aquí. Y espero que esta parte de la prueba la tenga superada, porque es lo primero que Dios busca. En segundo lugar, la prioridad, dice el versículo 2, y le dijo el Señor, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, este es un versículo, por lo menos en la Reina Valera, excesivamente largo, de 5 líneas, 4 y media. Y me pregunto si no hubiera sido suficiente con que Dios hubiera dicho, toma a tu hijo y sacrifícalo. ¿Por qué le dice tu único? Si no era el único, puesto que antes había tenido a Ismael. ¿Y a qué viene el comentario final a quien amas? Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo no consigo captar toda la envergadura, toda la profundidad y toda la belleza impresionante de este pasaje de la Escritura. Insondable, lo mires por donde lo mires, toda la Biblia, pero me da una pista para mi vida, y creo que no estoy violentando el texto al decir que Isaac se había convertido en lo más importante de la vida de Abraham. ¿Y eso es malo? Diría alguno. ¿Es que acaso no era el hijo deseado, anhelado, el hijo de la promesa que tanto habían estado buscando, esperando? Y ahora que Dios se lo da, se lo pide. ¿Es que acaso los que tenemos hijos no daríamos nuestra vida por ellos? ¿Es que acaso nuestros hijos no es lo más importante de nuestra vida? Pues no debería ser así. Porque Dios le enfrenta a su siervo Abraham y nos enfrenta a nosotros con la pregunta más importante, seguramente, que tenemos que responder. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida y en mi vida? ¿Es tu hijo o es tu hija? ¿Tus hijos? ¿Es tu esposa, tu esposo? ¿Son tus nietos? ¿Es tu profesión? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus estudios? ¿Es tu novio? ¿Es tu casa? ¿Son tus vacaciones? ¿Es tu jubilación? ¿O es Dios? ¿A quién tenemos que amar como hijos de Dios por encima de todas las cosas? El mandamiento es claro, ¿verdad? No solamente para el judío, sino para el gentil, para el creyente. A través de la prueba, Dios le confronta a Abraham con la realidad de su vida. Y me dice a mí, Jaime, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Es tu ministerio? ¿Es tu servicio para mí? ¿Es tu iglesia? Pues mal voy a ir. Por bueno que sea y por noble que sea entregar lo mejor de mí al servicio de los demás. Pero, ¿es el Señor el primero, hermanos? ¿Es Jesucristo el mayor, el mejor, el más importante? Y tenemos que reconocer y descubrir que muchas veces no lo es. Que en esa lista de prioridades, sí, estamos en las cosas del Señor. Pero a veces, como decíamos ayer, no estamos con el Señor mismo. Abraham es el hombre del altar y de la tienda. Y nosotros a veces somos los hombres y mujeres del culto del domingo a la mañana. Y la piedad personal, y la búsqueda de Dios diaria, y la oración, y la comunión con Cristo, donde nuestro corazón tiene que ser renovado, donde nuestra vasija tiene que ser continuamente llenada para de nuevo ser entregada, ofrecida, y al tiempo que está siendo limpiada, y esta agua sirve para beber porque se renueva, mientras que si permanece ahí y no es dada, pues se pudre. Hermanos, esta es una cuestión muy inquietante, muy importante. Tengo que alabar a Dios, aun en medio de mi vergüenza, al reconocer que cuando fui probado de manera especial en este tiempo de mi vida, pues tuve que reconocer que no siempre el Señor era el primero. No siempre el Señor era el principal. Y qué cuidado tenemos que tener los que estamos familiarizados con las cosas espirituales, con la iglesia, la Biblia, la mesa del Señor, los cánticos. ¿Con qué facilidad nos ponemos como un impermeable, donde cuando cantamos y alabamos y escuchamos la palabra, sí, somos bendecidos, somos mojados, pero no entra adentro, no entra en nuestro interior? Nos tenemos que desnudar, tenemos que decir: Señor, examíname, pruébame, como lo hiciste con Abraham. En un sentido, hazlo conmigo, no me va a pedir el Señor seguramente mi hijo, no hace falta ya. Pero sí, el Señor va a probar otras cosas. Finalmente, el Señor probó en Abraham la fe. Dice el versículo 1, en la versión popular, que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Y hermanos, la prueba llega. Y la prueba fue bien dura para Abraham, y la prueba ha sido dura para nuestras vidas. Dice la palabra que tardaron 3 días hasta llegar al monte en tierra de Moria, versículos 3 y 4. 3 días de camino, 3 días de silencio, 3 días de oscuridad, de preguntas sin contestar. Yo no sé si has pasado, seguro que más de 3 días tú también, o 3 días, o 3 noches, o una sola noche de vigilia, porque no has podido conciliar el sueño, por cualquier circunstancia que estaba atormentando tu vida, tu familia. Quizás estás esperando un veredicto médico, quizás te han dado la noticia de un accidente, de alguien que ha fallecido, de alguien que está grave. Pero hermanos, qué importante es seguir al Señor, aun cuando nos veamos tentados a dejarlo todo porque pensemos que no aguantamos la prueba. Porque Dios dejó que Abraham edificara un altar. Y Dios le dejó a Abraham que también colocara la leña y atara a su hijo sobre el altar. Y Dios dejó también que Abraham pusiera a su hijo sobre ese altar y levantara el cuchillo. Versículos 9 y 10 de este capítulo 22. Y cuando ya no había nada más para hacer, donde parece que Dios guarda silencio, que incluso Dios no está presente, porque no lo sentimos. Parece que cuando ya no hay nada más para hacer, se escucha la voz del Señor y detiene a Abraham acerca de lo que él iba a hacer. Versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Su taza está boca arriba. Su corazón, a pesar de la prueba, sigue estando en disposición de seguir al Señor. Importante esto. La prueba no lo endurece, no lo encallece, no lo aleja. No entiende, pero espera en el Señor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y quiero terminar con una palabra parecida a probar, pero es distinta, es proveer. Porque Dios probó y Dios proveyó. Dios te prueba y me prueba, pero Dios te provee y me provee. Gracias, Nehemías, que estás... Yo ya me había olvidado de la pantalla. Estoy tan metido en lo que tengo que decir, pero gracias. Dios proveyó, y dice la Escritura, versículo 13, que en el momento en el que Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, Dios lo detuvo y le hizo ver a un carnero trabado en un zarzal. Es decir, Dios había provisto para Abraham de un sustituto y llamó a aquel lugar Abraham Jehová Shire, Dios proveerá. Queridos hermanos, 20 siglos después, mira si ha pasado el tiempo, aún más tiempo de lo que Sara tuvo que esperar para tener un hijo, pero Sara creyó porque era fiel quien lo había prometido. Pero 20 siglos después, Dios hizo subir al monte a su Hijo Jesucristo, su único, y al que tanto el Padre amaba. ¿Te resultan familiares estas palabras? Su único y al que tanto el Padre amaba. Solamente que en ese monte no hubo cordero sustituto. Jesucristo fue el cordero. Dios lo trabó en una cruz. Y al tiempo que Él se entregó voluntariamente, el Señor, el Padre, lo trabó en una cruz y ofreció a su Hijo para que nosotros, hoy, ya no muramos más y ya no andemos más en nuestros temores, en nuestras angustias, en nuestros pecados, porque a través de Jesucristo Él ha hecho provisión de una vez y para siempre por nuestros pecados y nos ha dado vida. Vida eterna, vida nueva, vida abundante. Porque allí en el monte Calvario Dios proveyó definitivamente para nuestra salvación. Allí fue provista nuestra salvación, nuestra seguridad, nuestra redención, nuestro perdón. Y todos antes estábamos boca abajo, perdidos, alejados, viviendo nuestra vida a nuestra manera. Pero el Señor nos hizo volver a Él. Y si tú de nuevo te has regresado a la posición de decir: mira, me río un poquito de todo esto, soy un poquito escéptico, ya he visto demasiadas cosas en la vida, se me ha endurecido el corazón, estoy triste por cómo está la iglesia, por cómo está mi vida personal, de cómo está mi familia, y casi sin darnos cuenta, pues hemos dado la taza boca abajo. Hermano y hermana, y este es una invitación a la Iglesia. El Señor te prueba y prueba tu disponibilidad. Entrégale tu corazón si lo ha retirado. Abre tus manos, mira al cielo, busca su rostro. Sabiendo que Dios está probando tu prioridad. Él quiere ser el primero, Él quiere ser el mejor, el más grande. Y si no lo es, pídele perdón. Comienza de nuevo, porque Él tiene abundancia de agua, de vida nueva, que quiere refrescarte, que quiere robarte. Su botella no se acaba. Hace falta que tú extiendas ese cuenco y te dejes mojar por él para que puedas después bendecir a otros. Desde aquel momento en aquella cruz, Dios hizo provisión para siempre. Y lo recordamos cada primer día de la semana, en el partimiento del pan, de la copa, al tomar de ella, para que ya no andemos más en nuestros fracasos. Así que cada vez que pases por prueba, por aflicción, por necesidad, por enfermedad, por dificultad, por oposición, por tristeza, por angustia, esta es la invitación. Ven y sube al monte del Señor. Ven y acércate al trono de su gracia. Ven y entra en la presencia del Señor. Y recuerda que Dios prueba para que tú compruebes que en medio de la prueba Dios provee. Me gustaría que lo pudiéramos decir juntos, como una declaración verdadera de fe, aunque no sea un versículo bíblico como tal, pero evidentemente es bíblico, esto a la luz de lo que hemos visto. ¿Lo podemos leer todos? ¿Lo decimos juntos? Dios prueba para que tú compruebes que en medio de la prueba yo probé. Ahora lo ponemos en primera persona, lo digo yo, para que veamos lo que quiero hacer. Dios prueba para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. Cambiamos el tú por el mí, por el yo, vamos, en primera persona. De nuevo, Dios prueba para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. ¿Vas a venir al Señor en esta noche? Y le vas a decir, Señor, no quiero ser como esa Sara que se rió. Quiero creer que lo que hoy tú me has dicho es para mi vida. Vas a venir esta noche y le vas a decir, Señor, he estado boca abajo, he estado con un corazón cerrado, me han hecho daño, quizás, y te da miedo abrirte, pero si te abres primero al Señor, no tengas temor, no tendrás temor después de abrirte a los demás. Pero primero al Señor. Le vas a decir esta noche, Señor, quiero que tú me llenes de tu agua viva. Que dentro de mí corra esa fuente de agua viva. Señor, estoy seco. Le vas a decir al Señor esto, estoy seco. Estoy siendo probado, Señor, ayúdame. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Y quiero que hagas tuyas estas palabras de la palabra de Dios. Es la invitación que el Señor nos hace. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, gracias por tu perdón, por tu favor, por tu amor, porque vez tras vez nos llamas, a nosotros que somos pueblo rebelde, contradictor, nos llama, Señor. Y queremos responder como lo hizo Abraham. Y aunque seamos probados y nuestra fe sea probada, queremos superar esta prueba, Señor. Y queremos de nuevo decirte, heme aquí. Tómame de nuevo, Señor. Haz tu obra en mí, como así lo has prometido, que la completarás hasta que Cristo venga. Y Señor, también pedimos perdón por nuestros errores, nuestros fracasos, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestra desconfianza. Y Señor, que tú nos restaures, que tú nos levantes. No queremos vivir mirando al suelo, queremos vivir mirando al cielo. Y Señor, tú que conoces cada situación, cada corazón aquí, obra conforme, Señor, a tus planes, a tus propósitos eternos. Que tu palabra recobre vida en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu. Alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Amén.